Una vez, en una entrevista, se le preguntó a Mark Brody, guitarrista y fundador de Jack Panther, ¿qué representa el heavy metal en tu vida? Y Mark contestó, significa libertad de expresión. Libertad para tocar la música que me gusta. Libertad para tocar la guitarra en la forma que a mí me gusta. Libertad para escribir las canciones que quiero escribir. Es un sentimiento de libertad y rebeldía. Quien no está dentro no lo puede comprender. Pablo, como he dicho anteriormente, Joey Tafola solo está para dar servicios para este disco, trabajazo, pero claro, tienen que salir de gira, como tú has comentado, con Hammerfall, con Gamma Ray, gira europea, y tienen que buscar un nuevo guitarrista. Se ponen en contacto con una serie de guitarristas de la zona de Colorado, pero ninguno está disponible, pero casualmente casi todos les nombran a un chaval jovencísimo llamado Chris Broderick, que encima era seguidor de la banda. Claro, tienen prisa porque necesitan, una vez han editado el disco, girar con Gamma Ray y llaman a Chris Broderick para hacer una prueba. La cuestión es que se tiene que enseñar inmediatamente pues, una serie de temas del disco y que les demuestre pues, que es capaz para ser el nuevo hacha de los Jack Panther. Y en principio tenía que enseñarse tres temas y Chris Broderick aparece con el disco completo, enseñadito, más el Ample Destructive. Y bueno, dicen que en su vida habían escuchado ni siquiera a Joey Tafola hacer lo que hacía Chris Broderick, no solo clavar los solos, los riffs, sino que iba un poco más allá. Y es verdad, vamos, yo creo que Chris Broderick lo demostrará, que es un auténtico fenómeno. Y claro, con la formación que había hecho el Force Georgemen, más el cambio de Joey Tafola y Chris Broderick, saldrá en el año 98 The Age of Mastery, que aquí, sí, Pablo, posiblemente estemos ante una de las grandes obras de Jack Panther. ¿Estás de acuerdo? Completamente, completamente. Este es uno de mis favoritos, uno de mis preferidos, y además en este caso sí que se aúna, para mí, bajo mi punto de vista, también es de los mejores. Chris Broderick entra y es el, a ver, cuando ya muchos años después él está en Megadeth, dicen que es que bueno, que es como muy robótico tocando, que no tiene mucho feeling. Bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que tiene, probablemente tenga el sweep picking, los barridos estos de Privibretal, lo tiene de los más limpios, de los más limpios y precisos que hay en toda la escena de todos los tiempos, si no puede ser el número uno en eso. Efectivamente, es como muy, muy académico también. Yo volví pensando otra vez en los años de Megadeth, los solos iban clavados, salvo algún detalle muy concreto de Marty Friedman, los hacía perfectos. Era así, es verdad, era como, no sé, era como el un poco empollón de la clase, y sí, la escena era más parado. Pero lo que es a nivel musical es impecable, y eso lo refleja Age of Mastery. Pienso precisamente en la versión de Chain of Command que tiene. Cómo hace el barrido del principio que hacía Joey Tafola en su día, y es que es perfecto, da gusto escucharlo. Yo este disco primero lo tuve en cassette, luego ya me lo compré en CD, y es que esa parte muchas veces la cogía, la rebobinaba, porque me gusta mucho ese fragmento en concreto. Pero luego en realidad me gusta todo, o sea, me encanta Age of Mastery, el rollo que tiene con los teclados, y yo creo que sale, es curioso lo del folk en Jack Panther, es curioso, porque yo, es como que, bajo mi punto de vista, su música llega a esa música, ¿no? Sin ser una influencia, por así decirlo, pero como que la manera de tocar que tienen, la manera que tienen de arreglar las canciones, el sonido propio, les lleva a eso. Luego, bueno, qué sé yo, un tema que me gusta muchísimo también, Last Fall and Free, ahí Harry Conklin se luce un montón. Es un disco muy variado, Viper, que tiene también tiene otros aires así más oscuros. Vuelve Burning Heart en una versión que en este caso además sí que para mí supera. Podemos lo que te decía antes, que podemos discutir los matices del segundo 20 al 30 me gusta más el Chain of Command de Chain of Command, o otro no sé qué, pero aquí Burning Heart desde luego que es mejor. No sé, cada una de las canciones, bueno, la versión de Jack Starr también mejora la original para mi gusto. Lo tiene, es un disco que lo tiene todo. Lo tiene todo. Hasta la portada, dentro de que esto que tiene ahí no me acaban de gustar a mí estos dibujos por ordenador, esta no está mal. Claro, es que son portadas realizadas por Mark Briordy, y eso es un poco un problema, ¿no? En el respecto, es que a mí hasta el inicio, Iron Eagle me parece otro tema que tiene un solo de guitarra de Chris Broderick de un minuto y medio que es absolutamente monumental. A mí este disco me flipa, me parece que es la confirmación del Force Georgemen. Es como si dijésemos, con Force Georgemen nos sentíamos cómodos, creíamos que habíamos tocado en la tecla y aquí lo confirmamos, ¿no? Y antes tú me estabas comentando el tema de la elección de los temas, por dónde había optado, y aquí de nuevo soy yo el que he elegido el tema, no porque yo haya querido, ¿no? Simplemente porque Pablo eligió una serie de temas. Exacto, yo complementé. Y claro, aquí elijo, si fuese Maiden, la rara del disco, ¿no? De Moors. ¿Por qué la he elegido, Pablo? Porque me da la sensación de que nos da las pautas de lo que van a ser Jack Panther en el siguiente disco. O sea, aquí vamos a ver a los Jack Panther más épicos, más folk, como tú has dicho. Esa influencia, Mark Briody la tiene, porque aunque no es directa, sí que vamos a verla en muchos temas, porque es un amante, un fan y admirador de Skyclad, sobre todo de la época de Martin Walkyre. Y entonces, si tú te fijas con los detalles de los violines que tiene este tema, que son absolutamente monumentales, y el ritmo de la música, el ritmo, ese rítmico seguido que tiene la batería y las guitarras, así machaconas, nos recuerdan a los dos primeros discos de Skyclad, a Wayward Son of Mother Earth y al siguiente, al Burn Offerings, y claro, al Burn Offerings of Bone Idol. Y claro, es que cuando yo soy fanático de Skyclad, y cuando Mark Brody hace años escuché la entrevista y te pones a investigar un poco y empiezas a asimilar ciertos temas, dices, joder, es que no puede negarlo. Y entonces este tema, entre que me suena un poquito a elementos de los primeros de Skyclad y que es ese paso que darán luego en el siguiente trabajo, en el Thane to the Throne, pues me parece un puente absolutamente brutal, ¿no? Un poquito extraño, un tema que sale de los cánones de los Panzer hasta ahora, pero me parece un temón. Sí, a mí me gusta también, efectivamente. Es curioso cómo es el último del disco y es un puente al siguiente perfecto. Me quedo también con esa idea, estoy muy de acuerdo. Y es otra faceta más y otra cosa de lo que engrandece al músico, que lo estamos viendo a lo largo de toda la carrera, que es la versatilidad, ¿no? El poder hacer un disco tan tan variado sin perder personalidad. A mí me gusta The Moors también, ¿eh? Podría haber sido una de mis selecciones perfectamente. Estoy muy de acuerdo. Bueno, hay que decir que este disco les confirma, sobre todo en Europa, es uno de los discos que más éxito tiene por aquí. Les traen al Wacken, les traen al Graspop, les traen a una serie de festivales. Y bueno, esto lo que les da es alas para que editen el que a posteriori será el mejor. Pero antes de eso, pues vamos a escuchar este The Moors, que es un auténtico temón. Royal robes. Bueno, Jack Panther están en plena forma, están que me parece a mí que están en la mejor época de su carrera, independientemente de gustos, independientemente de lo que nosotros queramos, de esa opinión subjetiva que tengamos. Y como he dicho anteriormente, para muchos viene la obra cumbre de los Jack Panther. Yo, posiblemente, entre el Ample Destruction, este The Age of Mastery que hemos hablado anteriormente, y el Fate to the Throne, posiblemente estén mis tres discos favoritos. Muy cerca algún otro, que saldrá a posteriori. Pero claro, este Fate to the Throne es el primer trabajo conceptual de los Panther. Yo creo que aquí los Panther, los Jack Panther, echan la carne en el asador. Hacen un trabajo mucho más complejo, mucho más maduro. Creo que es un disco, no es progresivo, pero tiene ciertos toques. Creo que aquí Chris Broderick y Matt Briody se lo curran muchísimo. Temas mucho más densos. Aquí no hay temas que sean veloces. Está todo muy bien estudiado, muy bien cuadrado con la historia de Macbeth, porque se basa en Macbeth de William Shakespeare. Y sacan un auténtico discazo, Pablo. Yo creo que de nuevo esa evolución que estaban teniendo los Jack Panther, aquí de nuevo vuelve a tocar otro techo. Aquí es otro paso más, yo creo, en cuanto al me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Por fin mi grupo funciona muy bien tengo medios, tengo giras, tengo tal. Están todos en un buen momento. Y es muy ambicioso, además, sobre todo desde, quizá desde nuestro punto de vista no tanto, pero al final Macbeth y Shakespeare es el Cervantes del mundo anglosajón. Entonces hay que ser muy, lo conocen todos, se estudia en el cole, es el libro que se estudia, tal. Es muy atrevido desde para esos mercados que en los que están más metidos. Imagínate cómo habría sido aquí unos que te diría yo. Bueno, es que eso ha pasado. La leyenda de la Mancha, Mago de Oz. Joder, vaya, en fin. Bueno, correcto. Pues es muy fácil tropezar en esto. Sin embargo, ellos lo bordan. Para mí este disco es el disco de Harry Conklin. De todas maneras, en el sentido de que brilla más que ninguno, porque a todo lo bueno que tiene siempre, el hecho de añadir el extra de interpretar, porque no solo está cantando, está interpretando los personajes siguiendo la obra, en cuanto a estados de ánimo, personalidad, rasgos del personaje concreto en cada momento, está interpretando en cada uno de los temas. Es una auténtica pasada. Aquí se exprimieron el cerebro un montón. Y aún así, mira, te voy a decir una cosa. Recuerdo muy bien, hay veces que se olvida, pero recuerdo muy bien el día que me compré este disco. Era cuando salió, lo compré aquí muy, muy barato en la tienda, no sé por qué era tan barato, pero lo compré en la tienda de Arais, aquí en Madrid. Y me acuerdo, era un día lluvioso, además, como hoy, mira aquí, por lo menos. Recuerdo subir en el coche, ponerlo. Y jo, de primeras, y esto es muy marciano, pero no me gustó nada. Pero nada, ¿eh? O sea, me decepcionó muchísimo. Luego, bueno, me acaba gustando un montón, pero de primeras no, por lo que fuera, quizás por esta dificultad que vemos. Y yo aquí ya sí conocía a Jack Panther, no tenía todos los álbumes todavía, ni tal, bueno, no los tengo ahora tampoco, tengo la mayoría, pero los conocía y de primeras, no sé si por la. Bueno, es más denso, es verdad, es este tiene esto que hablábamos de que hay que. Sí, que mascar. Los discos estos yo creo que hay que empaparlos y los estoy disfrutando ahora, los he disfrutado mucho, lo que te decía antes, ahora pudiendo, teniendo tanto tiempo por delante como tenemos con todo esto del confinamiento, poder coger y darse el gusto de hacer como de chaval y decir, venga va, esta tarde lo que voy a hacer va a ser oír este y este tranquilamente y tal, mis circunstancias personales dan para esto unos días y bueno, pues es lo que estoy haciendo y lo he disfrutado, lo estuve oyendo hace una semana, vamos, por la noche ya tranquilamente y es que lo volví a disfrutar y fue como que yo conseguí que este disco me entrara, porque de primeras no acabó de gustarme, lo reconozco, quizá por impaciente, quizá por, bueno, porque no todos los discos nos entran a la primera. A mí eso es algo que históricamente me ha pasado un montón de veces con muchos grupos que luego me han gustado, grandes nombres también, que de primeras no me han entrado, por eso yo siempre defenderé las segundas, terceras y cuartas oportunidades, que es algo que también estoy haciendo mucho estos días con discos que no me gustaron mucho en su época, de estos años especialmente. Y Fate to the Throne, yo no sé tu experiencia en ese sentido, pero a mí, insisto, me costó un montón. a mí me gustó desde el primer día, quizás no tanto como otros discos, como tú estás diciendo. Creo que es un disco como donde Henry, es verdad, destaca, Conlin de Tyrant destaca, un disco más basado en los riffs que en las melodías de guitarra. Este disco quizás contiene menos punteos, ¿no? Menos partes melódicas de las guitarras, a diferencia de los dos anteriores, del Fort Georgemen y del The Age of Mastery. Quizás tiene también elementos, esa conceptualidad, ¿no? Esas partes que son narradas, que son más paradas, que son más teatrales, también te paran un poco el disco y dejan de ser temas lineales, ¿no? Está todo enclavado en un concepto que a lo mejor, pues bueno, si buscas temas más directos o que estás acostumbrado a seguir a los Jack Panther de una manera, esto es como el Nightfall of Middle-Earth de los Blind Guardian tras escuchar el Imagination o From the Other Side, que hay gente que, bueno, que le gusta y hay gente que le rechina un poco, ¿no? Pues este Theme to the Throne podríamos hacer cierta comparación en ese aspecto, sin llegar a la grandiosidad o epicidad de los Guardian, porque son mucho más interludios y muchas más cosas los Guardian que los Panther, pero podíamos estar ahí. Y yo creo que es un disco muy, es como te estoy diciendo, muy denso, muy currado, muy pensado y quizás difícil de absorber, menos directo que el resto de trabajos, incluso el que vendrá posterior creo que será mucho más accesible, a pesar de ser también un disco duro, y creo que esas serán las diferencias que tiene sobre la mayoría de trabajos de los Panther, ¿no? Que de los Jack Panther, que es eso, que es un disco pues mucho más maduro, excesivamente a lo mejor conceptual, para muchos gustos de gente, y menos directo. Obliga este, desde luego, si a alguien no le ha entrado todavía, alguien que nos esté escuchando ahora, es un disco que para mí obliga a esa escucha tranquila de oírtelo entero. Si además puedes seguir las letras, manejas inglés como para ello, porque es, bueno, está muy bien. Es una de las cosas que me parece también que está muy bien llevado. Es que no todos los discos conceptuales, también, claro, la historia base ayuda a ello, pero no todos, muchos discos conceptuales al final tienen que meter unas partes habladas o partes que musicalmente no encajan tanto para poder hacer el desarrollo de la historia. Es muy complicado llevar una historia a una música y tal, sobre todo si no tienes un contenido visual como en un musical de Broadway. No es el caso de Jack Panther en este caso. Todas las canciones tienen su sentido, no hay partes excesivamente alargadas para que la historia pueda desarrollarse. Lo que tú dices, hay un trabajo aquí que yo creo que nunca se volvió a enfocar en ese sentido. Yo de todas maneras también digo de estos años que estamos hablando ahora, es el que menos me gusta. Que me gusta, bueno, pero es el que menos. Vale, pues bueno, vamos a escuchar un tema, en este caso lo has elegido tú, King at Price. Creo que es un tema que marca muy bien cómo es este disco. Quizás el único otro pero que podríamos decir es que no hay excesiva diferencia entre los temas. Creo que tienen todos cierta igualdad a la hora de estructura, de composiciones, quitando esos interludios que son los que rompen un poco el ritmo del disco. Y es un buen ejemplo este King at Price, que me parece también como casi todo. Para mí sí que es verdad que el disco me parece una obra digna de mención en el top, y para mucha gente es el mejor disco de los Jack Panther. Y bueno, yo creo que con este tema se disfruta de lo lindo, porque para mí es un temón, ¿eh? Al principio de programa, o bueno, en una de esas primeras observaciones que estábamos hablando sobre las influencias de Jack Panther, ¿no?, que venían un poco de Inglaterra, de todo lo que se estaba cociendo en Estados Unidos y todo eso, bueno, habíamos nombrado que dos de las influencias más grandes eran Judas Priest, de Iron Maiden, que dependiendo de discos y de momento, pues se podía ver una cierta influencia por una parte o más por otra. El grupo favorito de Mark Brody es Iron Maiden. Mark Brody, uno de los pequeños sueños que siempre ha tenido era ser telonero de Iron Maiden durante algún concierto. Le hubiese encantado, eso hubiese sido, pues bueno, de dentro de los sueños que tiene la gente, el músico, pues bueno, ese pequeño sueño que cumplir sería ese, telonear a los Maiden. Nunca se cumplió, pero yo creo que con este trabajo que vamos a hablar, año 2001, porque el anterior, el Thane to the Throne, se editó en el año 2000, dos años después del Age of Mastery, y tras, bueno, tener cierto éxito, ir al Keep It True, girar de nuevo por países europeos, pequeñas giras por Estados Unidos, viene el Mechanic Warfare, que yo creo que es el que tiene las influencias más maidenescas de la historia de los Jack Panther. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Además, para mí este tiene la después de habérmelos oído tan a conciencia y poder dedicar tanto tiempo a repasar la discografía como ahora, yo cojo Thane to the Throne, lo escucho, vale, mola. Pero esto, para mí, Mechanized Warfare, aparte que es otro de los que me gustan mucho, es como coger aire así y de nuevo es más ligero, es más tiene más cosas de la, o sea, es muchísimo más fácil de escuchar, aparte de que tiene muchas de mis canciones preferidas de Jack Panther también. Quizá a nivel global, puede que tenga alguna canción un poquito más floja, eso hay que reconocerlo, pero tiene algunas que son tan incontestables, y efectivamente las referencias Maiden en este caso son absolutamente palpables en muchas de las canciones. Sin embargo, yo, y una de mis preferidas de toda la carrera de ellos es Power Surge. Nunca vamos a oír, o yo creo, no se me ocurre otra en la que Harry Conklin no suene más a Halford. Es verdad. Porque es igual. La parte inicial, que luego lo repito un par de veces, es que esa canción podía ser del. Digo Halford y lo digo con doble intención. Esa canción podía ser del Resurrection de Halford. Perfecto. El timbre que tiene en ese momento es exactamente, y además que es de esos años, ese disco, ¿no? Es exactamente ese. Me gusta muchísimo. Luego tiene también otra de mis preferidas, Call is the Blade, que tiene ese videoclip tan chulo. Es muy, muy sencillito. Está grabado, si no recuerdo mal, en el Bang Your Head. Y luego, bueno, con un poquito. Salen ahí un poquito disfrazado Harry Conklin y es muy sencillo, pero se ve lo grande que es el grupo. Es una canción, además, Call is the Blade, que tiene su duración, al fin y al cabo, para ser una, al final, al estar cogida para tener el videoclip. Es una canción que es larga, debe ser, yo creo que a los 6 minutos llega fácilmente. Y sin embargo se pasa rápido con todas esas partes que tiene, incluso esa parte más lenta, orquestal y tal. Me parece otra de las obras maestras de los propios Jack Panther de este disco y de toda su carrera. ¿Qué más? Me gusta mucho Scarlet Letter, me gusta, pero sobre todo eso, me gusta la portada, por una vez también. Y me gusta, pero sobre todo, bueno, Take to the Sky me gusta un montón. Lo único, la única pega que yo puedo sacar a este disco, o bueno, no es una pega exactamente, y es algo que puedo sacar a todos estos años. Creo que me gustaría un poco más. En algunos casos, y pienso, sí, Take to the Sky es un buen ejemplo, pero puedo pensar en Iron Eagle, también igual es incluso más patente ahí. Por una vez disfrutan, en esta época lo hemos dicho, de una buena producción. Yeah. Y yo no sé si también es fruto de la época, fruto de Blind Guardian, que marca tanto estos años, pero para mí, muchas veces, oye, que tienes a Harry Conklin a las voces, pero se gustan demasiado en meter muchas pistas de voz, especialmente en los coros. Y es algo que cuando luego les hemos visto en directo, en una versión más sencilla, más descarnada de las canciones, aunque tampoco abusan tanto, ¿eh? No son Running Wild, claro, duplicando y una otra vez las pistas de guitarra para que suene tan fuertes y luego quedándose cojos en directo. No es eso. Lo sacan adelante bien, pero sé que a mí me gustaría una producción en cuanto a voces en algunas partes, porque hay canciones que lo piden y funcionan muy bien con ello, en algunas partes un poquito menos recargada. Yo creo que también ahí se dejan llevar por el momento, son esos años de Blind Guardian mandando tanto, y se dejan llevar por ese momento. Y a mí eso me gustaría algo un poquito más directo, como cuando sí canto, como cuando les hemos visto, que son, es lo mismo, pero con un poquito más crudo. Me da la sensación de que de esa manera acerca más el sonido a Ample Distraction, que al final es mi preferido. Estoy de acuerdo contigo. Las observaciones que tengo sobre este disco es que es más variado que el anterior, que el Thane to the Throne. Los temas tienen un abanico más ancho, más amplio dentro del heavy metal. Tiene temas, por ejemplo, a mí Unworthy me flipa los punteos de guitarra, muy maidenescos, de esas dobles armonías me encantan, que incluso recuerdan a Face Warning o a Crimson Glory en algunos momentos, ¿no? Más puros. Cold is the Blade es un tema que me gusta, pero me recuerda mucho en estilo al disco Thane of Thrones, curiosamente los riffs y eso me recuerdan más a las composiciones del disco anterior. Y respecto a la producción que tú estás diciendo, es que me parece que es la producción más moderna prácticamente de todos los discos de Jack Panther. Aquí suena, ¿cómo decirte? Jack Panther en los discos anteriores sonaban con buenas producciones, pero siempre tenían cierto tufillo a vintage, ¿no? Cierto aroma ochentero, ¿no? Por, no sé, el estilo de tocar, las composiciones. Y aquí, en este disco, no lo veo. Lo veo muy moderno, muy actual, un sonido muy acorde a los 2000, y aquí sí que no me recuerda en ningún momento a los Jack Panther de los 80 en sonido. No en composición, sino en sonido. Y quizás esto es lo que tú estás diciendo también un poquito de esa sobreproducción, ¿no? Que quizás aquí es mucho más evidente que en los discos anteriores. Es el más, desde luego, incluso contando los discos más actuales, yo ahí lo veo como tú. Es el más alejado, dentro de, por supuesto, sonar a ellos, absolutamente. Es el más alejado de... Y bueno, apartando de Dissident Alliance, evidentemente también, ¿no? Pero de los que tienen el sonido de Jack Panther es quizá el más, pues sí, el más vanguardista, el que está más lejos en cuanto a cómo suena cada cosa. También se cortan un poquito más en este en los arreglos, también son un poco distintos. No es la misma manera de hacerlo sobre los riffs que en Age of Mastery, por ejemplo. No tiene otro. Yo creo que también con la idea de hacerlo más, de que sea un disco más directo, o por lo menos es el resultado que consiguen, ahí estamos, yo creo que estamos de acuerdo, también minimizan ese tema, esos teclados o tal, lo minimizan, y sin embargo sí que engrandecen o ponen muy por delante el tema core. Correcto. Bueno, sobre el tema que has elegido, Power Surge, ya no solo es que emule o saque ese registro de voz más agudo, que hasta ese momento prácticamente Harry Conklin no lo habíamos llegado a escuchar en esos registros, sino que Mark Brody y Chris Broderick están más Ice Earth que nunca. ¿No te recuerdan las guitarras a Ice Earth en su época más frenética, a John Safer? Sí, porque son riffs muy, muy rápidos, muy gruesos, digamos, que es el sonido de Ice Earth en todos los discos, y sí que lo tienen también. Me gusta, es otra, y estoy viendo ahora, no lo había visto, no, claro, lo había mirado desde ese punto de vista, pero ¿eh? A Harry Conklin con Ice Earth, ¿no te lo imaginarías? Ah, bueno, pues oye, si estuvo Reaper, pues lo habría hecho el mejor, porque es mejor. Claro, por eso te lo digo, no ya mejor, sino la cantidad de registros que podía Stu Block, que está ahora mismo con Iger desde hace unos años. Tú piensas que Stu Block, que estaba anteriormente en una banda que se llama, no me acuerdo si llamaban Into Darkness o algo así, que tocaban un death metal melódico, pues bueno, tiene que cambiar el registro con Iger, pero si te das cuenta, muchas veces se le va el agudo sin querer continuamente, ¿no? Y cuando quiere contenerse, sí, le cuesta un montón. Pues yo creo que Henry Conklin no tendría ese problema por ningún sitio. No, no, y además las canciones de Ice Earth, que también piden ese extra de matices, de interpretación, Harry Conklin lo tiene también. Lo hablábamos en Fade to the Throne. Estaba viendo también en las canciones que he escogido, que me ha hecho gracia, porque estoy viendo que todas, de nuevo, esta es otra de las de golpe en el pecho de mira qué heavy que somos. Correcto. Habla de. Debe ser que, bueno, tengo yo ahí esa debilidad y no me había dado yo mucha cuenta en la hora de. Sé que la tengo, ¿eh? Es una temática que reconozco que me gusta muchísimo en prácticamente todas las bandas. Las canciones que hablan de la propia música, o canciones que hablan de, no sé, de tocar, ese tipo de cosas, me gusta. Esta es una de ellas, y con. También de nuevo eso, con mucho orgullo con lo que hacen. Es que yo, Jack Panther es una banda que me la creo un montón. Me creo lo que dicen, ¿no? Es una banda auténtica, así, en ese sentido, sin perder de vista, ya somos todos muy mayores, que sí, que todos entendemos que esto es un negocio, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa parte romántica la tienen y salen canciones como esta. Pues bueno, vamos a escuchar este temazo, Power Surge, que es un auténtico vendaval. We'll be right back. Bueno, la relación con Century Media, la verdad es que estaba yendo viento en popa, estaba funcionando bastante bien. Mientras todos estos discos se estaban editando, ahora viene un tiempo un poquito de pausa tras la edición de este trabajo, de este Mechanic Zed Warfare, y se dedica Mark Briody a intentar recuperar los derechos que podía de esos primeros trabajos de Jack Panther, ¿no? Tanto al Ample Destruction, las copias perdidas o esa no edición del Chain of Command, algunos temas del Dissident Alliance. Hay que tener en cuenta que hay temas que están compuestos por otros componentes o a medias con otra gente, gente que no está en ese momento con la banda. Incluso Daniel Conca me parece que murió un poquito más tarde, el cantante de Dissident Alliance. Sí, en esos años. Sí. Claro. Bueno, aquí con Century Media, mientras él está negociando sobre todo los derechos del Chain of Command para poder editar por fin ese trabajo, bueno, los derechos de ese primer trabajo, de ese Ample Destruction, más lo del Dissident Alliance, que es, lo editaron con Rising Sun, y el mini LP Tyrant, pues bueno, intentan hacer una reedición, una especie de recopilatorio llamado Decade of the Nile Speak Bad, donde remodelan o, bueno, actualizan pues los temas que tenían, o los mejores temas de aquellas primeras épocas, ¿no? Por ejemplo, del Dissident Alliance, pues vamos a poner un tema que lo han reversioneado, llamado The Church, y pondremos un trozo de la época del Dissident Alliance y lo que es la versión de este disco de compilatorio, por decirlo de una manera. Durante esa época, Pablo, también editaron un vídeo, la verdad, bastante mediocre, llamado The Era of King and Conflict, que la verdad es que es deprimente porque tiene muy poco, solo 3-4 temas mal editados en directo, los 4 vídeos musicales, algunas clases de guitarra y alguna entrevista de Chris Broderick y poco más. La verdad es que es un producto bastante triste. No sé si tú has tenido la oportunidad de verlo. Sí, sí, es un poco sacacuartos, porque efectivamente todas estas partes de guitarra están muy bien para un, para eso, para un vídeo académico, para algo instrumental. A mí los videoclips, con los pocos medios que tienen, estoy pensando en el de Take to the Sky, que es tan oscuro que es que se ve muy poco o tal, pero a mí el de, te hablaba antes, el de Collis the Blade y el de Iron Eagle también, no sé, con todo me gustan. Quizás sea porque tampoco por llenar ese vacío de una banda que no has visto tanto, sí me han gustado. Sí que es cierto que especialmente nosotros aquí en España hemos penado mucho con los precios del material audiovisual en cuanto a música, cuando todavía esto era un negocio que funcionaba. Yo me acuerdo la segunda vez que estuve en Londres, lo que me traje en aquel momento, porque hace muchos años, fueron VHS. ¿Por qué? Porque estaban tirados de precio comparado con los de aquí. Yo la mayoría de vídeos que tengo, el VHS típico de el Anthrax, el Hammersmith Odeon, los de Maiden, todo eso, me los traje de allí. Este DVD, pues lo mismo, te dejabas aquella sensación de dejarse tanto dinero para tener esto que es muy pobre. Es cierto que es muy pobre. Bueno, alegría de que ahora sí nos apetece. Es algo que los que sean más jóvenes y han crecido con ello, vaya suerte poder decir un día: me apetece ver a Jack Panther, y poner Jack Panther y tener en YouTube y tener millones de opciones de verlo. Esto, claro, son productos que ahora un DVD como este ya no tiene ningún sentido, porque esto era un sacacuartos auténtico. Porque si te gustaba mucho Jack Panther, quien dice Jack Panther dice cualquier banda, pues al final pasabas por el aro. Yo no lo tengo de todas maneras. Este DVD en concreto no lo he tenido nunca, porque bueno, pues porque en fin, el dinero como en todos es limitado, y en este caso pues yo por este aro no pasé. Sí que tenía, me acuerdo, en unas cintas de los videoclips, los tenía en unas cintas de promoción de Master Tracks en su momento, de la distribuidora de Century Media aquí, y bueno, pues los vi, los disfruté muchísimo. El resto de contenidos los he visto ya posteriormente, y efectivamente no tiene valor realmente para un fan. Bueno, así eres muy completista o lo que sea, pero es el típico movimiento de compañía discográfica que se hacía antes, y que ya afortunadamente, bueno, es una de las cosas que ha cambiado con todo el auge de internet, ¿no? Que ya no nos sangran por este lado, ahora nos sangran por otros. Efectivamente, solo para completistas, y por eso lo tengo yo. En ese aspecto, decir que el recopilatorio, Pablo, para mí sí que vale la pena, actualiza las versiones, sí. Creo que las mejora, los solos de guitarra sobre todo por parte de Chris Broderick, el sonido también ligeramente. Es que no traiciona las versiones anteriores porque tienen mucha semejanza, incluso la producción nos recuerda, pero bueno, las actualiza lo suficiente para que tengan un mejor sonido y que, bueno, y que no sean esas típicas versiones que se actualizan tanto que realmente están traicionando la versión original. Me parece que este disco no hace eso, simplemente las mejora lo suficiente como para disfrutarlas. Y bueno, las dos versiones que hacen del disco Dissident Alliance, pues bueno, qué decir, solo escucharéis, solo con los temas que vais a escuchar ahora, vais a flipar, ¿no? La diferencia que hay entre un tema y otro. Así que yo creo que hay poco que decir de esto, ¿no? Pablo, ¿tú qué te parece este recopilatorio? Estoy de acuerdo, yo este sí lo tengo, sí me gusta mucho. Es una cosa, me parece que esto es una época, estos años de Jeff Parcer, de sacarse espinas. Primero, bueno, pues darle a Chain of Command una edición decente, vale, que exista de verdad, que ya se acaben los piratas y tal, vale, ya está, la portada esta de los helicópteros también es una castaña, pero bueno, mira, la tenemos, ya se acabó el pirateo y se acabó y digamos, reconstruimos nuestra historia. Otra cosa se trata de poner cada cosa en su lugar, es este recopilatorio. Lo hemos hablado, los primeros años a nivel producción y demás, son un desastre, y es algo que también, bueno, aparte de que también evidentemente comercialmente vale para capitalizar el éxito entre comillas que tuvieron estos años, para poner dar valor también a la historia y poner al alcance del fan la música de los primeros años, que yo también tuve este disco antes que el Ample Destruction, porque era más fácil de conseguir en aquella época. Este sí lo tuve en su momento y fue con el que yo descubrí lo antiguo, ¿no? Entonces merecía mucho la pena, y además con versiones que le hacen mucha justicia. Especialmente me quedo con lo que dices, las de los temas sacados de Dissident Alliance, verlos como casi te quedas con las ganas de decir, jolín, chicos, lo podíais haber hecho con todo el disco, porque además nunca se han cortado de recuperar temas del pasado. Tienen todos, o sea, hay distintas versiones de las canciones, muchas veces no les ha importado hacerlo, y desde luego que merece la pena. Pues comparas unas con otras y es que, vamos, cobran nueva vida. Puntualizar una cosilla, la portada de este disco, Decade of the Nile Speaking Bad, era la que tenía que haber salido en el Ample Destruction originalmente. Si tienes la copia original de este disco, Pablo, te darás cuenta que es muy parecida al mini LP Tyrant. Tiene, consiguiésemos la misma personaje, ¿no? Esta guerrera, pero de otra postura. Pues este disco, la portada era la original que tenía que haber ido en el Ample Destruction. Se cambió a última hora y se puso pues esa de los cuatro jinetes del apocalipsis, podríamos decir, o algo semejante. Sí, algo y bueno, será. Se guardaron esa portada para esta recuperación de esos viejos clásicos, ¿no? Y esas versiones de esos discos. Así que bueno, vamos a escuchar estas dos versiones, un trozo de The Church, del disco original, con Daniel Conca a las voces y esa formación que ocupaba aquella época, y inmediatamente escucharéis The Church con la formación en ese momento: Chris Broderick, Mark Brody, John Tilley, Richard Schenkwitz y Henry Coughlin a las voces, y veréis la auténtica diferencia. Tras la edición de ese Decade of Denials, como bien has dicho tú, también editan el Chain of Command. Por fin sale la edición remasterizada y bien currada, súper recomendable. Anteriormente hemos escuchado la versión que se editó pirata de aquella época. Diferencia, pues bueno, lo que puede dar una buena producción, una buena masterización. Y en el mismo año, inmediatamente, editan Casting the Stones, un disco que sigue los parámetros de Jack Panther. Simplemente nos marca, sin saberlo todavía, que iba a ser el último trabajo de Chris Broderick a las guitarras en Jack Panther, pero eso no lo íbamos a saber. Sí que me da la sensación de que aquí sufrimos un pequeño bajón dentro de esa gran época que estaba viviendo Jack Panther. Yo creo que este Casting the Stone, a pesar de ser un buen disco, sí que es un bajón bastante evidente, y que quizás la frescura en el grupo empezaba a tener cierto cansancio. Yo creo que la banda ya empezaba, a la hora de componer, de crear nuevas ideas, yo creo que estaba un pelín atascada. Quizás Mark Brody, al estar tanto en los trabajos exteriores de la banda, ¿no?, esas reediciones, porque Mark Brody lleva todos esos temas, ¿no?, el tema del management lo lleva sobre todo Mark Brody, y al ser el principal compositor de la banda, pues quizás aquí en Casting the Stone le pasó un pelín factura. Sí, yo no es mi. Es uno de los trabajos que yo lo he tenido que recuperar, y en cierto modo, o sea, con gusto, con gusto por hacerlo, porque se disfruta haciendo esas cosas. Pero bueno, no, yo enfrentado a la estantería de los discos, es decir, y con ganas de oír Jack Panther, nunca era el que cogía, la verdad. Ya te digo, lo tengo original y. Bueno, pero no era nunca mi elección. Al ponérmelo ahora, sin embargo, aun notando ese bajón, y es de mis discos menos preferidos, pero me ha gustado más de lo que de la sensación que tenía, y hacía muchos años, pero muchos muchos años que no lo escuchaba. Pero al ir oyéndolo, decía, hombre, si la canción de Aquiles está aquí, si pues o Feast or Famine, ¿no?, con la que abre, tiene sus cosas. Es verdad, no son canciones que a mí me hayan calado tanto, no tenía tanto recuerdo de este trabajo, pues básicamente porque seguramente por cada vez que haya oído este, habré oído Age of Mastery 20. Claro. Entonces nunca ha sido de mis preferidos, eso es así. Sí que me parece que tengo que darles más vueltas, me ha apetecido ponérmelo más, y ya veremos cómo acaba esto, porque sí que cuando tienes muy trillados, yo creo que esto es muy general a prácticamente en grupos con discografías grandes, cuando tienes muy trillados determinados trabajos, los trabajos estrella, luego de vez en cuando vuelves a otro un poco menor y dices, uy, si al final es más o menos lo mismo, bajas tú mismo el listón y dices, bueno, es parecido a lo que me gusta, tal, y te acaba gustando más. Yo diría que con esta vuelta a escucharlo, puede que esté entrando en esa fase, ¿no? De bueno, me gusta más de recuerdo que fue decepcionante cuando salió, pero un poco, vamos, tampoco de nuevo, no quiero, o sea, estamos hablando todo de discos que son de estos años, son de notable como mínimo. No, tampoco hay que llevarnos a engaño en ese sentido, pero no, a mí este disco no lo tenía en tanta consideración como probablemente lo acabe teniendo ahora después de darle alguna vuelta, especialmente por estos temas que te digo escogido. A mí lo que me parece es un disco con buenos momentos, pero no termina a ser redondo, ni siquiera los temas al completo me transmiten lo mismo que me pueden transmitir discos anteriores, ¿no? Mechanic Warfare, The Age of Mastery, me parece que los temas están mucho más bien estructurados, más bien acabados, las melodías de guitarra, todos los trabajos, incluso Conklin está mucho mejor en las voces en discos anteriores. Aquí incluso Conklin no termina de estar tan bien como en discos anteriores. Me parece una especie de disco rutina, ¿no? De toca disco, vamos a sacar una serie de temas mucho más básicos también al disco anterior, al Mechanic Warfare. No tiene esa. También es un disco con una buena producción, pero no tan como tú estabas diciendo antes, ¿no? Mucho más completa la del Mechanic Warfare, que igual era excesiva. Este es un pelín más crudo, incluso los temas no tiene tantas guitarras, no tiene tantos momentos duros, juegan un poquito más con partes un poquito más suaves. Yo creo que juegan también en esos parámetros. Y bueno, de entre todos los temas, la verdad es que es un disco donde he elegido yo el tema. Me costaba mucho elegir uno de los temas. Me gusta mucho el primero, como tú has dicho, el Feast of Famine. The Mission también es un tema que me gusta, ¿no? Así un poquito más épico, más melódico. Pero me he quedado con Colt. Me parece un buen tema. No es uno de los temas que podía destacar en la discografía de los Jack Panther. Pero bueno, es un tema de un disco que dentro de la discografía de Jack Panther estaría, pues, a lo mejor entre la mediodía para abajo, pues casi seguro. Y aún así, Pablo, como tú has dicho, continúa siendo un notable cercano al alto. Así es. De hecho, bueno, de vez en cuando cuela canciones de este disco, entran en el setlist de cuando tocan. Bueno, eso quiere decir mucho. Pues bueno, vamos a escuchar este Colt y vamos a una pequeña curiosidad. As black as the night, baby. Bueno, pasan unos años. Durante esta época, como he dicho antes, Chris Broderick pues se iba a las filas de Megadeth. Yo tuve que decir, yo pensé en esa época que Dave Mustaine había acertado. A mí me parecía que Chris Broderick era uno de los guitarristas más adecuados, no para Megadeth, sino para cualquier banda de heavy metal y thrash metal, sobre todo americano. Decir que Chris Broderick, durante la etapa de Jack Panther, en esta época, 2003-2004, estuvo también con Nevermore colaborando junto al guitarra. Joder, se me ha ido de la cabeza el guitarra. ¿Cómo se llamaba el guitarra? Jeff Loomis. Joder, sí. Es que, tío, a veces tardamos sí, hay veces que es imposible, son demasiados. Claro, y más si no tienes nada apuntado. Es que tienes que. Porque iba a decirte Warrell Dane y es el cantante Warrell Dane, o sea, imagínate. Jeff Loomis, pues bueno, acompañó a Nevermore, sobre todo en uno de los discos en directo que editaron Nevermore, DVD, el Year of the Voyager, me parece que se llamaba por esa época, pues Chris Broderick participa en ese directo en la misma sala que editaron Rage, también su directo de la gira del Sound Chaser. Y bueno, Chris Broderick a posterior, como estoy diciendo, se fue con Megadeth. Golpe duro para Jack Panther. Mark Brody dijo que se alegraba mucho de que ocurriese eso, pero que para ellos fue imposible encontrar guitarristas sustitutos. Es más, tuvieron de prueba un chaval de 19 años que era casi perfecto, pero no se hicieron adelante, no se sentían con fuerzas. Pero aún así, en el año 2008 se cumplían 20 años de aniversario de ese disco fallido, ¿no?, de ese Chain of Command. Se cumplían casi los 25 años de Lampel Destruction. Y el Keep It True quería contar con Jack Panther para cabezas de cartel de ese festival tan mítico, ¿no?, de puro heavy metal. Y bueno, Jack Panther, pues bueno, ante la imposibilidad de Chris Broderick participar con ellos porque estaba con Megadeth, pues llamaron a un antiguo amigo de la banda que participó en el Chain of Command, como es normal, 20 años de aniversario. Chris Lasage actuó con ellos, participó en ese disco y les ayudó a tocar en esa conmemoración en el Keep It True. Y no sé si has tenido la oportunidad de poder escuchar este pirata que se ha editado de vez en cuando en CD y está en YouTube. No está entero del todo, me parece, pero hay bastantes trozos. Y hay que decir que no solo Harry Conklin está en ese directo, sino que participa Bob Parduba, que estuvo en el Chain of Command, y me parece un disco que es una pena que no se haya editado en oficial, porque Mark Brody habló con Century Media para poder grabarlo y no estuvieron de acuerdo, no les dieron los medios ni el poder económico para poder realizarlo. Y se ha quedado en un producto que de nuevo queda solo a nivel pirata. Es una auténtica pena, ¿eh? Es muy digno. Yo no lo he visto a raíz de preparar este programa. No lo había visto. He visto la actuación en YouTube, las partes, porque como dices, no está completo. Y desde luego que es una lástima porque no hay. Yo pienso que merecería la pena, ¿no? Todavía están a tiempo de tener un directo, porque le da ese otro enfoque a las canciones, y además el enfoque de las bandas grandes. Me refiero a que en el directo, y eso lo vimos especialmente el año pasado, para mí me gustan las canciones en los discos, pero es que en directo ganan más, las tocan con, no sé, con agresividad, con energía, con tal, les da un plus, y muy pocos grupos, está muy bien, que menos, ¿no? A una banda en general tú le pides que cumpla con lo que tiene en el disco, más o menos, está bien, de acuerdo. Pero luego están los más grandes, los mejores, los que te dan ese extra, y estamos hablando de una liga Saxon, Maiden y demás, que tienen un... Verles en directo tiene un aliciente todavía mayor. Y es una pena que eso no quede reflejado en Jack Panther, porque yo con las ganas que tenía de reencontrarme con ellos cuando les vimos el año pasado, y tenía las expectativas muy altas, porque me habían hablado muy bien, pues gente que estuvo en ese concierto del Keep It True o tal. Con todas las expectativas, y las superaron ampliamente, precisamente porque esa esa manera, el tratamiento del sonido en directo que hablábamos antes y la propia energía que ellos transmiten, tienen muy buena puesta en escena, sencilla, ¿no? Porque tampoco nunca ha sido una banda de grandes artificios, ni en los 80 siquiera lo eran tampoco. Ha sido una banda de tocar y de apoyarse en su propia imagen, vamos a decirlo así, en su propia música, ¿no? Más bien. Y es algo que les luciría mucho, y es una pena que quede así. También, de todas maneras, esto a nivel negocio son cosas que luego, llegado el momento, alguien puede tener interés, porque existirá y existirá completo, y además es muy bueno. Existirá, no existe, lo sabemos, ¿no? Y yo creo que si los números cuadran y la gente, al final, yo creo que el fan Jack Panzer no es una banda con fans generalistas, pero es una banda con fans acérrimos. Y si los números salen, yo creo que quién sabe si más adelante pueda sacarlo, porque de nuevo, eso hemos visto a lo largo de todos estos años que llevamos recorridos en este REA, cómo han sido cuidadosos con su legado, y yo creo que ese es un paso que deberían dar. Sí, y si no, como bonus, aunque fuese solo en CD, la verdad es que yo creo que es un producto que es que el bruto del directo está, yo lo tengo, el bruto, tengo una versión completa del concierto en CD, que si quieres, ya en privado, si quieres te la paso por correo electrónico y la disfrutas, porque es una auténtica maravilla. Decir que durante, bueno, se basa sobre todo el repertorio en el primer disco, en el Ample Destruction, y hay una parte donde Bob Parduva con Harry Conkling cantan temas que estaban tanto en el Chain of Command como en algún disco de Jack Panzer a posteriori con Harry Conkling, una parte muy curiosa del concierto, muy bonita. Y se despiden con una versión del Electric Eye de los Judas y con una de Where Eagles Dare, donde Harry Conkling se marca una versión de Bruce Dickinson, de los Maiden, de ese Where Eagles Dare, antológica. Absolutamente monumental. No sé si has tenido en YouTube la ocasión de ver esa versión, Pablo. Lo he visto. Lo he visto, además, eso. Él está en sus ratos libres. Es Power Slave, se llama su banda tributo a Iron Maiden. Y bueno, es que, claro, puede hacerlo y puede superar. Ya no digo igualar, puede superar a Dickinson. Está en mejor estado de forma que él, además, y puede encarar los temas más difíciles tal y como los hacía. A mí me ha recordado mucho, además, que casualmente esta semana lo rescataba también. Quizá son estas cosas del subconsciente, pero he estado oyendo, tengo algún pirata de estos de Maiden, de la gira del Peace of Mind, que Dickinson está más pletórico y, sí, vamos a decirlo así, está más Harry en cuanto a llevar los agudos que en la versión de estudio no están tanto, o está más desbocado, o lo que sea. Estoy pensando en el de Hammersmith, o el este que es muy famoso, el Dortmund, es que el de Dortmund también lo tengo, está más comedido, ¿no? Ipswich, Live at the Gaumont se llama. Tiene además la portada del dibujo, sí, es de Derek Rick. Bueno, una de las 100 versiones que hay. Claro. Pero bueno, si no, el de Hammersmith, me da igual. En esos que está como más desatado o más tal, me recordó mucho. Una cosa me llevó a la. Yo creo que me llevó a la otra. Desde luego que merecería la pena. Merecería la pena una buena edición. Pues bueno, vamos a escuchar un tema donde están los dos cantantes, Bob Parduva y Harry Conkling, llamado Shadow Thief, que está tanto en el Chain of Command, como me parece que en el Age of Mastery, ¿no? O estaba en el, sí, en el Fort George, me parece que es el Age of Mastery. No, Chain of Command, segurísimo está en Age of Mastery. Correcto. Bueno, Chain of Command sí, pero vamos a poner Shadow Thief en principio, o prefieres que podamos Chain of Command. Shadow Thief está en Fort Judgment, sí. La verdad es que me da igual. ¿Qué tema prefieres? Una vez estamos, mira, en directo la gente está escuchándolo. ¿Prefieres Chain of Command o Shadow Thief? Yo, como Chain of Command es de mis favoritas, la prefiero. Pues acabéis de ver una pequeña discusión dentro de Rock Entre Amigos para ver si elegían un tema u otro. Así se hacen, así se preparan los programas en Rock Entre Amigos. Chain of Command en directo en el Keep It True, en el décimo Keep It True, casualmente. Así que conmemorando, pues, ese 20 aniversario del Chain of Command, disco nunca editado hasta el año 2004, y del Ampel Destrucción, 25 años. How the hell are ya? How the fuck are ya? Let's kick some ass. You know this one, Chain of Command. Worth fighting for. They made it a game, and we become the force. I love you guys. Germany is fucking awesome. You guys are wonderful. Give yourselves a big hand. This is the first time in 20 years the chain of command lined up has been up on stage. This be it. So we're gonna do another song now of a chain of command. Una vez han terminado este pequeño festival, este mítico festival Keep It True, bueno, la banda de nuevo tiene que parar, no tienen nada a la vista, se les ha terminado el contrato con Century Media, no han quedado de acuerdo, el golpe duro de Chris Broderick. Pero mira, es casualmente, de nuevo, Keep It True para el 2010, el que llama a Jack Panzer de nuevo para ser cabezas de cartel en el Keep It True o para participar en un momento bastante alto. Y de nuevo tienen que contar con Chris Lasaich para tocar la guitarra, con Christian Lasaich. Y eso hace que se ponga en marcha de nuevo la maquinaria de Jack Panzer, y esta vez es SPV el que se pone en contacto con Jack Panzer para editar un nuevo trabajo. Claro, ¿qué podíamos pensar, no?, de lo que podía salir, ¿no?, tras de nuevo volver a la luz Jack Panzer, y eso que en el año 2008 o 2009 habían dicho que lo paraban. Decir también que durante esa época Henry Conklin de nuevo vuelve a Satan Host en el 2009, cuando en el 2009 Jack Panzer decide parar, pues Satan Host son requeridos por el Keep It True también en el 2009, y es la suficiente importancia esto para que Henry Conklin se lo comente a los chavales de Satan Host, y Satan Host pues de nuevo Elixir, que era el cantante que estaba en Satan Host, se sale de la banda y entra Harry Conklin y vuelve a la vida Satan Host. Esto, pues bueno, hace también que Harry Conklin pues esté en el mundo musical y también continúe con Jack Panzer. Y se ponen a grabar pues toda esta banda. Chris, ya ves, prácticamente es la formación del Chain of Command, exceptuando el cambio de Bob Parduba por Harry Conklin, y sale The Scourge of Light, que viéndolo con perspectiva, escuchándolo ahora de nuevo, un disco que, bueno, yo lo tengo también en original, lo he escuchado muchas veces, menos que discos anteriores, tengo que decir que es un disco que me ha vuelto a encantar, me parece súper potente, que supera el Casting de Stones, que era el último anteriormente editado, y que el grupo está en pleno estado de forma en ese año 2011, y Henry Conklin está sublime de nuevo. Yo, este, sin duda, es el trabajo que tenía más olvidado. Así, radicalmente, por la razón que fuera. Bueno, también quizá por los años en los que salió y eso. Y lo tengo original también, ¿eh? Pero no, este sí que ya directamente pues no le debí prestar mucha atención. Apenas recordaba nada. Es que, bueno, al final llega un momento, yo creo que también... yo no sé, a los que como tú o como yo compramos música, yo voy a reconocer ahora que a veces se nos va la mano y bueno, no le prestamos toda la atención o nos falta tiempo, y yo este disco es un trabajo que había pasado prácticamente por alto. Ha sido que prácticamente oírlo de nuevas en mi caso. Aún así, muy muy buenas sensaciones, muy de acuerdo con la percepción tuya. Está un poquito por encima de Casting the Stones, desde luego. Muy buenos temas, Cycles, no sé, Condemned to Fight o Bringing on the End. Me ha gustado además eso, ese buen detalle de la, es un poco, en cierto modo, el que habría pasado si Chain of Command hubiera sido con Harry Conklin, esa formación, ¿no? Yo tenía, me había quedado también con esa con esa idea. Sí me ha gustado. No sé tampoco. Es que ya te digo, para mí ha sido reencontrarme absolutamente con el trabajo, porque no le presté atención en su momento. Y me ha parecido bien. Sí que reconozco, y además eso, me faltan muchísimas escuchas, me apetece darlas, pero me faltan muchas escuchas. No, todavía no tengo una opinión realmente formada, pues porque ese trabajo no es de los que yo he tenido más en mi radar, sino todo lo contrario. Bueno, de todas las maneras, es un disco típico de Jack Panther. No se aleja dentro de los cánones de lo que escuchamos durante los 2000. Yo he elegido un tema llamado Call to Arms. Quizás es el tema más épico, más hímnico de todo el trabajo. Me parece que el grupo, pues bueno, tiene esos punteos de guitarra, ese estilo tan, tan particular que tienen ellos, que aunque se basan un poco en ese estilo Maiden, creo que es suficientemente personal como para no considerarse una mera copia. Sí que podríamos decir que Jack Panther entra dentro de esos grupos que tienen esa esencia más maidenesca, ¿no? Junto a Slowfeck, grupos como Pharaoh, quizás Steel Prophet, bandas que maman mucho directamente de Iron Maiden, pero que quizás estos Jack Panther pues tienen un poquito más de personalidad que algunas de estas bandas que he nombrado. Pero creo que es un trabajo muy digno. Me parece un trabajo que cumple las expectativas y que mantiene el nivel de toda la discografía, prácticamente salvando la excepción de ese Dissident Alien, pues de toda la calidad de la discografía de Jack Panther. Así que, bueno, si quieres pasamos a este tema, este Call to Arms, que, bueno, como estoy diciendo, un tema épico que a mí me ha molado un huevo, ¿eh? Dale, dale. Pues vamos con este Call to Arms. La edición de este disco, pues bueno, a pesar de ser un gran disco, con grandes críticas, hace que, de nuevo, Christian Lassange, pues bueno, deje la banda. Realmente nunca ha sido un miembro fijo de la banda, siempre ha estado más ayudando, igual que Joe Tafola. en la banda han sido amigos de... La verdad es que Mark Brody siempre ha considerado Jack Panther más como una banda de amigos que como un grupo profesional en sí, ¿no? Dentro de todo este negocio musical, él se ha guiado mucho por las amistades, ha mirado sobre todo que hubiese buen ambiente en el grupo. Y bueno, tras Chris Lassange abandonar la banda, de nuevo la banda está en un estado de ánimo bastante jodido. Prueban de nuevo bastantes guitarras, incluso les llega un chaval de 19 años llamado Jack Dreyer, que cumple todos los requisitos, pero no es suficiente de nuevo para que la banda siga, y por tanto de nuevo la banda se queda en stand-by. Durante esta época, como he dicho anteriormente, Henry Conglin continúa con Satan Host haciendo discos habitualmente. Aquí creo que hay un momento, no sé si hay un momento en el que empiezan también Tim Ripper Owens, Sam Penn y Henry Conglin a querer trabajar sobre un proyecto más adelante dará con el nombre de Three Tremors. ¿Sabes eso, Pablo? Que al final dio con un disco bastante, bastante triste. Sí, triste. Me quedo esa manera de definir discos para alguna vez que me toque escribir algo. ¿Pero no te da la sensación de que nunca tres cantantes han dado tan poco sentido a un disco? Es que, a ver, yo el disco este de Three Tremors, yo no soy muy amigo de este tipo de bandas y de alianzas, y menos ahora todavía. Me recuerda mucho a lo que hacen en Frontiers, que al final cogen a superestrellas del hard rock y del AOR. Hace un disco este el jefe de la casa, el que da a tocar las teclas en Hardline, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, el italiano este, y ya está. Y entonces, pero no funciona. Y en este caso, por lo menos, en este caso de Frontiers, por lo menos hay una dirección, vamos a decir, alguien que lleva el timón y hace, bueno, pues aunque sea todo como churros, pero lo hace. Hay un rumbo a seguir. Esto sí, es muy guay contar con... Es como lo que yo creo que los heavies tanto hemos jugado de... Me encantaría que un grupo cantara Halford, tocara el bajo Cliff Burton y no sé, y la batería Mickey D. Bueno, muy bien, pero realmente las cosas no funcionan así. Tiene que haber una música detrás, y aquí no la hay. Es muy guay la reunión de nombres, y son todos, bueno, son todos muy buenos cantantes, evidentemente, y sí, sobre el papel, pues la idea está bien. Si los hubieran puesto a cantar unas canciones, pienso por ejemplo en este proyecto Driver de Bob Rock y todo esto, bueno, y Rudy Sarzo, todo eso. Eso está genial, pero hay un disco detrás. Aquí no hay música detrás, aquí realmente es salir del... Yo, digamos, es la excusa para haberles juntado y poco más. Y no hay mucho más en ese trabajo, y bueno, pues entonces no, anecdótico, bueno, la portada no estaba mal, pero no hay música. A mí es un disco que no... Nosotros, me voy a contar una interioridad, por así decirlo, de que, a ver, es una cosa común, supongo, en muchos más medios. Nosotros en Red Hat Heavy, cuando reseñamos discos, sí que podemos levantar un poco más la mano si el valor informativo es un disco de una banda muy grande que tienes que reseñar sí o sí, nosotros la hacemos. Pero en discos un poco menos popularidad, o incluso la manera de que tenemos de quién hace las críticas, es alguien que le mole un poco. Que te mole un poco, porque, oye, en fin, también los gustos juegan a la hora de hacerlas y tal. Este disco, yo en mi caso, decliné hacerlo, ¿por qué? Pues porque para poner que, hablando en plata, que es una mierda, pues que es un disco triste. En ese caso, preferimos escribir uno que sí que nos guste, ¿sabes? Dentro de... Sí, y sí. Eso es, bueno, supongo que es una práctica común, y este es un disco que no pasa ese corte. No así, sin embargo, fíjate, cuando llegó este de Bayern Court, lo hice yo en Red Hat and Heavy, Y bueno, precisamente por lo contrario, este fue de los que llegan y dices, ostras, qué bueno, cómo me gusta. Este sí que lo tengo, además lo tengo fresco. Me gustó muchísimo. Encuentro en él todo lo que me gusta de Jack Panzer. Me parece un disco clásico suyo, así, por así decirlo. Me gusta todo menos la portada, lo cual también lo hace muy clásico en Jack Panzer, en cierto modo. Y bueno, a ver, buena formación, buenas canciones otra vez, muy muy muy brillantes. Me gusta mucho. Lo veo, vamos. En cierto modo, una vuelta a los inicios puro y duro, sino una vuelta a estos años 90 gloriosos. Me parece que continúa, que vuelven a encontrar la mejor línea. Me parece un disco muy muy interesante. Me gusta mucho. Desde luego que como fan, ni un pero. De hecho, si no recuerdo mal, tendría que mirarlo en los listados, a esos pues, que los típicos de lo mejor de cada año. Estoy prácticamente seguro de que lo metí, y si no, fue un error. Claro. Hay que decir que este de Debian Short es hacía 6 años que habían editado el anterior The Score of the Light. Este editado en el 2017, este de Debian Short, para mí es un buen disco. Quizás se queda un pelín ligeramente por bajo del anterior, del Scores of the Light, porque no es tan potente. Me parece un disco ligeramente más melódico, menos veloz. También es un trabajo conceptual, por cierto, una historia que Mark Briody se inventó sobre un doctor o no, unas historias así un poco raras. La portada a mí no me desagrada, dentro de lo que es, pues bueno, la vida de imaginería de los Jack Panther, pues la verdad es que no está entre lo peor, y yo creo que estaría un poquito por arriba. Es más, tiene un formato un poquito más cómic, ¿no? Más cómico. Sí que es verdad que aquí hay que decir que entra Joe Tafola de nuevo a la llamada de Jack Panther. Este disco vuelve a surgir por una serie de llamadas de nuevo del Keep It True, que les vuelve a llamar para que se junten para volver a tocar como cabezas de cartel en el Keep It True. De paso tocan en una serie de festivales por Grecia, por Austria, y esto hace que de nuevo pues la maquinaria de Jack Panther se ponga en marcha. Por esa época también editan una serie de recopilatorios de cajas limitadas de sus primeros discos, y todo esto hace pues que, bueno, de nuevo Jack Panther entren en el estudio, de nuevo firman con SPV les ayudan a sacar este directo. Y hay que decir también que durante esta época tuvieron intención de grabar un concierto en directo unos años antes. Creo que uno de los motivos por los cuales tras el Score of Light Jack Panther se lo dejan es porque en el Prog Power, que es un festival que hacen de heavy metal y de progresivo, me parece que en Atlanta, pues bueno, tenían pensado grabar el concierto en directo y no tuvieron la financiación suficiente de nuevo para poder grabar ese festival donde ellos encabezaban ese festival, y eso de nuevo a ellos les derrumbó moralmente, y Mark Briody de nuevo dejó la banda en stand-by. De nuevo, pues bueno, esas amistades que tienen en Europa les reflotan y sacan pues este de Debian Church, que yo creo que es una despedida digna para un monográfico que ha sido pues lo más humilde posible en junto a lo que ha sido la banda, porque a mí me parece que si una palabra transmite la banda y Mark Briody es humildad, y yo creo que es una digna despedida para este monográfico y para esta banda. Sí, desde luego que qué mejor con una carrera que abarca desde los primeros 80 a la actualidad, que se dice pronto, y aún con, bueno, Jack Panther se lo han tomado con calma, pero más o menos siempre han estado ahí. Poder decir para una banda clásica, llegué en este caso al 2017, pero bueno, lo podemos hacer extensivo al 20, porque seguro que tarde o temprano volverán a sacar otro disco. Más o menos todavía son jóvenes dentro de la media de edad de las que estamos hablando de los grupos clásicos de heavy metal. Es mucho decir haber llegado a este nivel con la formación clásica, prácticamente en la mayoría de las épocas, y además poder llevar con orgullo la bandera de ser uno de estos grupos de trabajadores del heavy metal, siempre fieles al estilo, llevándolo con orgullo, ¿no? Como hemos visto, con cierta humildad también, ¿no? No les ha importado. Han tenido momentos más altos, momentos más bajos, les ha dado prácticamente igual. Han puesto, mi sensación también a lo largo de este repaso que hemos hecho, la sensación que a mí me deja la banda, es que siempre han tenido la música como arte, la han tenido por delante de todo, incluso de los intereses económicos, ¿no? Digamos, han utilizado, claro, es inevitable, están en una industria y han tenido que jugar bajo sus reglas, lo cual en muchísimos casos les ha perjudicado, como hemos ido viendo también, pero ellos siempre han puesto por delante, esta es mi música, yo lo quiero así. Y bueno, tiene sus frutos, porque desde luego que son, para mí, esto es el paradigma de banda de culto. No están en el primer nivel, muchísimos fans acérrimos, como decíamos, tampoco es un underground absoluto, sino que es una banda que, bueno, tiene su reconocimiento, está, bueno, pues por abajo de los más conocidos, vamos a decir. No es una banda completamente desconocida, sino que ha podido mantener la actividad, ha tenido sus contratos, ha tenido sus tours, ha tenido su sello, y siempre con ese, yo creo que es un motivo para estar muy orgulloso, en el caso de Mark Riordi, de decir, mira, esta es mi banda, yo me mantuve fiel, lo he llevado en cierto modo siendo muy serio, con mano de hierro, lo cual me ha traído malas consecuencias en ocasiones y otras buenas, pero desde luego que puedo mirar atrás con orgullo y para adelante también, y con la cabeza bien alta. Correcto, y bueno, casi nada, el legado, ¿no? Mark Riordi, cuando mire atrás y mire su legado, la verdad es que independientemente del éxito que tenga, pues creo que va a estar orgulloso. Pablo, aparte de eso, este Debian Church, este grupo Jack Panther, hizo que nos conociésemos en persona también en el Podding Metal Fest de hace un año para verlos. Para mí era uno de mis sueños, ver a Jack Panther, banda complicadísima de ver. Y bueno, y ahí conocí, pues bueno, a gente como tú, Pablo, a gente como Jaime Pritcher, a Yayo, a Bender, a Serra de Rancor, a Nachete de Forjando el Acero, y bueno, ahí empiezas también a hacer contactos y a hacer que cosas como esta, como este monográfico, como este Rock Entre Amigos, pues bueno, produzca monográficos y que hablemos de bandas como esta, ¿no? Así que creo que al final Jack Panther ha servido para más cosas que simple música. Efectivamente, es una cosa, yo creo, muy muy común al heavy metal también, y en este caso así fue la historia. Desde luego, allí nos pusimos cara y felizmente y muy bien, y qué pena, ¿no? Porque quizá teníamos más planes, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Para este año, y se nos están arruinando uno detrás del otro. Ya me tengo que reír porque es que, en fin, con todas las malas noticias en ese sentido esta semana, pero bueno, también hay prioridades y mira, sirva en este caso todas las bajas y caídas de festivales, giras, etcétera, que estamos teniendo, para que, bueno, para poder dedicar en casa más tiempo a nuestra música también, o a programas como este, que yo creo que hemos firmado un buen recorrido, lo que es y lo que a mí más me gusta a mí de REA, ¿no? Al final son conversaciones de fans, vamos a decirlo así, o tal, con su profundidad y tal, en un ambiente inmejorable, y bueno, que como siempre, Quique, que un placer, y cuando quieras repetimos con cualquier otro contenido. Pues muchas gracias, Pablo. Seguiremos escuchándote en en Corsarios, leyéndote en Red Hard and Heavy, y bueno, hasta pronto. Eso es, un abrazo a todos. Pues bueno, nos despedimos con el tema homónimo de ese último disco editado por los Jack Panther, de Debian Church, y hasta la próxima. Candles. was like these empty words spoken of my past, a dreamy and forgotten time when all my dreams were clear as glass. Of all my days gone by, the tearful shards of what remains, this man and his shattered life, shattered life.